Chacho. Entre los riojanos el más bravo y aguerrido, el caudillo más querido en sus soledosos llanos. El de sentires humanos y bondad como ninguna. Con buena o mala fortuna su existencia montonera empezó, como cualquiera, con una canción de cuna. Niñito de pelo rubio, changuito de ojo celeste, sosiéguese ya, mi niñito de los llanos, mi churito ángel Vicente. Si se dormía debajo de la garroba, duérmase pues mi changuito, mi clavelito elegido, de guaja la flor, para cuando se despierte, fíjese que le traí arrope y misto, se duerme la luna y el sol. Ya viene la montonera, mi niño ya está dormido. Qué sueño hay tener, se verá churo y crecí, levantando polvaré, saliendo a vencer, tal vez deberá padecer, tal vez deberá padecer, tal vez deberá. Carlos Di Fulvio nació en Carrilobo, Córdoba, en 1939. Es un músico e historiador del folclore argentino. Se destaca como un guitarrista autodidacta, poeta, compositor, arreglista instrumental, investigador folclórico e histórico. Finísimo guitarrista, dueño de un particular estilo, tiene un lugar muy bien ganado junto a otros compatriotas como Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui y Abel Fleury. Es hermano de don Edgar Di Fulvio, médico, también músico, cantor e investigador folclórico. Bueno, Juanjo, vamos a hablar del Chacho. O sea que vamos a hablar de un caudillo, de un montonero, ¿no? ¿Seguían los caudillos? Los montoneros. Algunos creen que decir caudillo o montonero desacredita, que es algo peyorativo. No sé por qué hicieron sonar mal estas palabras. Veamos lo que dice Vicente Fidel López, que frecuentemente polemizaba con Mitre. Cuando los hombres del desierto montan a caballo movilizados por una pasión social, se amontonan en derredor de caudillos populares de su propia elección y levantando la bandera del patriotismo contra la dominación de intereses que les son extraños, cada montón lucha bajo la libre dirección de su jefe con una iniciativa tanto más ardiente e indomable cuanto que brota de sus propias pasiones. A todo esto viene bien escuchar la opinión de un historiador que se ocupó del tema este específicamente. Y lo vamos a escuchar leído por don Marco Chacón, nuestro relator. Tras la conquista de la independencia, Buenos Aires consolidó su hegemonía política y económica sobre el resto del país. El puerto y la aduana recaudaban, pero no compartían. Las facilidades impositivas y financieras que el gobierno central otorgaba a sus aliados comerciales hundían a las economías provinciales, al tiempo que la ciudad-puerto buscaba mirarse en el espejo de Europa. En las provincias, la tradición criolla echaba raíces profundas. Ni ángeles ni diablos. Los caudillos fueron hombres de sus provincias que supieron encarnar los sentimientos y las convicciones de sus pueblos y encabezar la lucha contra el avasallamiento de la oligarquía porteña, expresado tanto en sus disposiciones políticas y económicas como en su presencia militar. La historia oficial, esa que escriben los vencedores, los tachó de bárbaros, atrasados, ignorantes. Para el historiador Pacho O'Donnell, Artigas, Güemes, Ramírez, López, Bustos, Quiroga, Aldao, Ibarra, Peñalosa, Varela y Urquiza fueron en realidad personajes fascinantes que supieron ganarse la devoción de los suyos encabezando la lucha contra el verdadero significado del progreso proclamado por los porteños, ese que iba inevitablemente asociado con la postergación y la ruina del interior. Bueno, vamos a volver a escuchar a don Carlos Di Fulvio, esta vez en una chacarera, un aire de chacarera, Montonero de los Llanos. El chacho, lo nombra el viento, dio una carga, ya pasó, llegó, venció, sorprendió en rápido movimiento. La Rioja hace un juramento de ocultar su salvador. Usando está el invasor tormento que se le antoja, pero en todita la Rioja no ha nacido un delator. Montonero de los Llanos, montonero, ¿a dónde va? A juntarme con el chacho, porque él es mi general. A salirle a los porteños que nos vienen a topar. A jugar a poncho y lanza la riojana libertad. Allá van, vengan a ver un tambor, su galopar y un tropel rudo de oír malambear sobre el tierral. Montonero de los Llanos, con tu lanza, ¿qué has de hacer? Si te apuran los fusiles, apretado te has de ver. No me asustan los fusiles, ni me suelen achicar. Al de sable y tercerola no lo sé facilitar. Allá van, dele por fía, por probar chuza y bala, a poner pecho viril al fusil del invasor. Montonero de los Llanos, donde el chacho se ocultó, no soltó una atropellada, luego desapareció. No pregunte el paradero, porque no se lo he de dar, ni aunque toque nada de huellos, ni aunque me haga fusilar, ni aunque toque nada de huellos, ni aunque me haga fusilar. El país estaba dividido. Mientras el Estado de Buenos Aires prosperaba disfrutando en forma exclusiva de las rentas aduaneras, la Confederación languidecía sin poder desarrollarse por falta de capitales. Tras casi 10 años de negociaciones y enfrentamientos, las fuerzas porteñas encabezadas por Mitre se impusieron a las de la Confederación comandadas por Urquiza. En la Batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861. Un combate dudoso y confuso, del que Urquiza retiró sus tropas casi sin pelear. En mayo de 1862, se reunía un nuevo Congreso Nacional que legitimaría la situación de Mitre, confirmándolo como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó a elecciones nacionales y triunfó la fórmula Bartolomé Mitre y Marcos Paz, que asumió en octubre. Mitre se propuso unificar el país. Lo hizo a través de diferentes medios. Creó una moneda nacional única. En algunas provincias se usaban hasta 4 monedas distintas. Un organismo nacional para que recaudara los impuestos en todo el país. Difundió la educación primaria y la secundaria, lo que fomentó la unificación de la enseñanza según los contenidos y valores que le interesaba transmitir a la clase dirigente porteña. Finalmente, creó un ejército nacional que tuvo como primera misión reprimir los levantamientos populares del Chacho Peñalosa y Felipe Varela, que representaron la última resistencia del interior a la política de Buenos Aires. La Argentina aceleró a partir de ese momento su incorporación al mercado mundial como exportadora de materias primas, cereales, lana, carne, cuero, e importaba productos elaborados, muchas veces con nuestras lanas, carnes, cueros. Nuestro principal comprador y vendedor seguía siendo Inglaterra, que siempre tendrá un saldo a favor porque las manufacturas siempre son más caras que las materias primas. Los ingleses realizarán inversiones en ferrocarriles que serán generosamente garantizadas por los sucesivos gobiernos argentinos. En estas circunstancias, asumió Sarmiento la gobernación de San Juan. A poco de asumir, dictó una ley orgánica de educación pública que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para los diferentes niveles de educación. Entre ellas, una con capacidad para 1,000 alumnos, el Colegio Preparatorio, más tarde llamado Colegio Nacional de San Juan, y la Escuela de Señoritas, destinada a la formación de maestras. Sarmiento no paraba de hacer cosas. En solo 2 años cambió la fisonomía de su provincia. Abrió caminos, ensanchó calles, construyó nuevos edificios públicos y hospitales, fomentó la agricultura y apoyó la fundación de empresas mineras, y para no aburrirse, volvió a editar el diario El Zonda. Sin embargo, las provincias continuaban sufriendo las consecuencias de una política que privilegiaba los intereses del puerto de Buenos Aires, por sobre los del resto del país. La llegada masiva de productos importados terminó por liquidar lo poco que quedaba de las industrias nacionales. Don Carlos Di Fulvio nos muestra ahora una chacarera. Esta chacarera a mí siempre me ha impresionado uno solo de sus versos. Esto, de toda la chacarera es buena, toda es muy linda. Pero fíjense que de 4 estrofas y un estribillo a mí me deja impresionado un momento de la letra, un verso. cuando el montonero, el que está peleando, el que está en el medio de los llanos, se acuerda de su amada. Y entonces, ubiquémonos, está en la guerra y está lejos. Y dice, ¿dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Es terrible. Está solo, se acuerda de su amada y piensa, bueno, va a terminar la guerra, voy a volver. Ella me va a estar esperando. Y ahí en ese momento es atrapado por los celos. Los celos no tienen ninguna explicación, no tienen además relación con la cultura ni la clase social. El que tiene celos, tiene celos. Y se está acordando de su amada cuando dice, ella me estará esperando, pero tal vez no. El chacho allá va enhebrando anhelosos corazones, voluntades de varones que se le están ofertando, paisanada que asumando donde quiera y donde esté, rotosa pero con fe va su tierra defendiendo, y así, ganando o perdiendo, montonereando se ve. Guanda, colche, pespituil, malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Chañar al churticardón retamal, soy llanisto, soy del Chacho, soy de la Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor, vive somos los riojanos, vive seré yo. Pancho Argüello, Cleto Luna, no los veré más. Otra vez pecho al fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Ofrezca pelear, si en medio la montonera se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor, libre somos los riojanos, libre seré yo. Casi la única posibilidad de empleo la ofrecían los nuevos puestos de la Administración Nacional creada por Mitre. Fue creciendo de esta forma un sector de empleados públicos cuya suerte estaba atada a la de los diferentes gobiernos, lo que garantizaba a los partidos gobernantes los votos de los empleados públicos de todo el país. En 1863 se produjo en la zona de Cuyo el último levantamiento del Chacho Peñalosa. Antes de levantarse a la lucha, el Chacho le escribía al presidente Mitre: es por esto, señor presidente, que los pueblos cansados de una dominación despótica y arbitraria se han propuesto hacerse justicia. Y los hombres, todos, no teniendo más que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla, defendiendo sus libertades, sus leyes y sus más caros intereses atropellados vilmente por los perjuros. Esas razones, y el verme rodeado de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de las promesas, me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas, y he ceñido nuevamente la espada, que había colgado después de los tratados con los agentes de vuestra excelencia. Es mi deber, el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí por los pueblos. El Sacho Peñalosa comandaba un grupo de gauchos. Esos gauchos, algunos, eran pobres y otros eran propietarios del lugar donde vivían. Todos eran trabajadores, no eran soldados, no eran guerreros profesionales. Pero él había nacido en una familia de buena posición. Él había nacido en una familia acomodada. Él no se lanza a la lucha por tener más tierra, por tener mayores propiedades, ni por ventaja de ningún tipo económica. Él lo que quiere es que los porteños no vayan a meterse a La Rioja. Eso es lo que concreta y simplemente quiere. Él había nacido, repito, en una buena familia, tenía un tío cura. Llama la atención porque tenía un tío cura que lo había tenido a su cuidado y sin embargo el Chacho es iletrado. Por ahí uno se pregunta por qué el tío no le enseñó. Pero bueno, las cosas estaban así. El tío, vaya a saber por qué. Y se cuenta también que el tío le gritaba, muchacho, muchacho, y que de mal pronunciado o no sé qué, le quedó Chacho. Lo que sabemos es que fue todo absolutamente registrado por la historia. Esto no es un mito. Esto es producto del amor que le tenía su pueblo, que lo seguía. No es un militar brillante. De ninguna manera. Él se había formado en las filas de don Facundo Quiroga, que también fue asesinado. La tradición del amor del pueblo riojano por el Chacho fue recogida por la sensibilidad de los artistas y fueron innumerables las piezas musicales que se hicieron y que se cantaron y que yo recuerdo en años bastante lejanos en las peñas se cantaba La Peñalosa de Gulú y Merlo. Y bueno, ni sabíamos quién era Peñalosa, pero los que habían hecho la canción sí que lo sabían. Y estaban poniendo en esa letra el cariño que un pueblo había puesto en su héroe. El 12 de noviembre de 1863 moría asesinado el caudillo riojano general Ángel Chacho Peñalosa, luchando contra el centralismo porteño, representado por el entonces presidente Bartolomé Mitre. Este desarrolló una política de alianza con los sectores conservadores del interior a fin de subordinar a las provincias a los intereses porteños. Esto provocó numerosos levantamientos armados. En junio de 1863, el Chacho Peñalosa fue derrotado por el Ejército Nacional. El caudillo huyó entonces a los llanos, en La Rioja. Más tarde invadió San Juan, pero el coronel Irrazábal lo derrotó en Los Gigantes. Peñalosa volvió a refugiarse en los llanos, y pese a que se rindió, fue asesinado por Irrazábal, quien le clavó una lanza a pesar de que estaba desarmado, y luego hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos.

caramelos, al sol galope tenaz, abriendo viñedos de sangre valor. Los cerros bajan al llano, la sombra y los soles los hacen juntar. Y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie. Y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie. Qué pena tan grande tiene, que arriba la noche parece llorar. Y en la soledad cantó quebrada la voz, golpeando la caja de su corazón. Y en la soledad cantó quebrada la voz, golpeando la caja de su corazón. Otro sin color, vientos que al pasar cruzarán veloz, al sol galope tenaz, abriendo viñedos de sangre y valor. Cruzarán veloz, al sol galope tenaz, abriendo viñedos de sangre y valor. Pero estamos lejos de decir que el único que se ocupó de la figura del chacho fue don Carlos Di Fulvio. Hubo mucha producción alrededor de esta figura. Fue muy atractiva para los artistas la figura del chacho. Nos vamos a quedar escuchando varios temas referidos al chacho. Y ahora nos despedimos de ustedes hasta nuestro próximo encuentro. En el corazón del pueblo Peñalosa quedará, porque defendió su tierra, porque era todo bondad. Ninguno se cree eterno, para ti. Miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Así mataron al chacho, así fue su dura suerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Como que era zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Cabeza del caudillo queda en la plaza de Olta, la soledad lo acompaña, las estrellas son su escolta. La soledad lo acompaña, las estrellas son su escolta. ya Peñalosa no es nada, ya la tierra lo recibe y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe. Y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe. Como que era Zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Riojana de jazmín y acero, domadora de leguas y veranos, por la oprimida greda de los llanos, tu sed de libertad si su entrevero, por la oprimida greda de los llanos, tu sed de libertad si su entrevero. Victoria Romero, tu sombra ciega se va, pero en el aire de la tonada siempre en mi tierra estarás. Y en el fuego de un siglo desangrado, donde se pierde tu recuerdo entero por el sino fatal de la ceniza, vuelve aquí el corazón recuperado que en la dura pupila del llanero en lágrimas de tierra se eterniza. Te fuiste sobre el tiempo montonero con tu carga de sueño entre las manos y el bravo general de los riojanos te acerenció en su sangre y en su apero. Y el bravo general de los riojanos te acerenció en su sangre y en su apelo. Victoria Romero, tu sombra ciega se va, pero en el aire de la tonada siempre en mi tierra estarás. Pero en el aire de la tonada siempre en mi tierra estará. La vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia. Nosotros vamos andando. Mi general Peñalosa, la pura verde,